Las mañanas de domingo dependen de las noches de sábado. Eso es un concepto científicamente comprobado, por mí. Dejarte los labios en un beso. Arruinar tu peinado de noche de sábado. Gritar al mundo. Sentir y bailar con quien quieras. Una sonrisa inocente. Limón, sal y tequila. No pensar lo que hacemos mal, sino hacer lo que nos hace sentir bien. Hacerlo diferente. Vivir sin consecuencias. Fumarse la vergüenza. Encontrarte tras el humo. Romper la pulsera que te ata él. Dejarte la voz en un único grito. No dar explicaciones. Subir en la parte del coche equivocada. Morder. Vaciar el bolso esperando encontrar qué cosa determinada. Sin éxito. Arriesgar, perder el control y sentir que más que nunca lo tienes todo controlado. Amor sin estar enamorado. Siempre creí que la mejor defensa hacia la gente que te juzga sin razón es precisamente darles razones para que te juzguen.